Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Detén el reloj, ven cerca de mí, solos tú y yo, es mejor así. Apaga la luz y en la oscuridad de tu juventud dame la verdad. Yo sé que París duerme sin temor, mientras vis a vis arde nuestro amor. Tu mirar de brasa me iluminará y un Edén la casa nos padecerá. Y con ciego anhelo yo te buscaré. Buenas tardes, amigos oyentes de la Ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia, esto es FM 106.3 Radio Nauta. Estamos en el aire, son las 16:07. Apaga la luz, nos canta el chansonnier francés Charles Aznavour, fallecido hace poco. Estamos acá, como todos los martes, con los compañeros Jesús Rojas, Juan Quesquén Rodríguez. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan? Hola Eduardo, buenas tardes. Hola Jesús, ¿cómo están? Bien, ¿tal? Por aquí, un poquito de frío nada más, pero ahí arrancando la semana, ¿no? ¿Pasado por agua? Sí, bastante, bastante llovió. Hubo partes en casa donde pasó agua, ¿eh? Ya le hablamos al dueño de la casa también, le dijimos de que se fije el techo porque debe ser por la no solamente la cantidad, sino también la prolongación, ¿no? De todo este, que fueron varios días de lluvia, lluvia, lluvia. ¿Vos alquilás por inmobiliaria? No, por particular. ¿Particular? Sí. Es un problema el alquiler. ¿Los alquileres ahora se han ido arriba de 7.000 pesos o están pagando más o menos económicamente todavía? No, estamos pagando más arriba de eso. Es una casa. ¿Cómo estás, Holguín? ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estás, Jesús? Sí, la lluvia estuvo afectando muchos lugares de las zonas periféricas de acá en La Plata. Muchos barrios están inundados, hasta ahora siguen, incluso han ido a evacuar alguna zona de la parte de Berisso. Hay barrios inundados, también el conurbano, me decían que en la zona de Quilmes están con bastantes problemas, sobre todo en los accesos a la autopista, cerca del Club Argentino de Quilmes. Había casi 50 centímetros de agua en las calles y hay algunas zonas en las que se complica muchísimo más. Acá en la zona del centro estaba un poco, como dejó de llover a la mañana, ya estaba, digamos, drenando el agua, pero siempre que pasa este tipo de fenómenos, sobre todo esta semana que fueron, digamos, 3 o 4 días consecutivos. De, sí, a partir del sábado. De lluvia continua, siempre traen las complicaciones, ¿no? Tuvimos lluvia y un domingo con apagón, que sí. No hubo ni agua ni electricidad directamente. Justamente, viste, por eso pensaba, una cortina que tenga que ver con el apagón de luz. Y la primera que se me ocurría, viste, de canción, un cantante de la época de mis abuelos, viste, Charles Aznavour, porque hubiera podido poner tranquilamente Charlie García, creo que tiene un tema el día que apagaron la luz o algo por el estilo, pero bueno, preferí recuerdos viejos, un petiso de descendencia armenia que se nacionalizó francés y a partir de ahí hizo su carrera como cantante, chansonnier, que le llaman los franceses. Falleció hace poco. Todavía no se saben los verdaderos causales de del apagón. Del apagón. Decían 50 millones de usuarios perjudicados, no solamente en la República Argentina, sino también parte de Uruguay y creo que inclusive Chile. Chile y Brasil. Se están investigando las causas. Supuestamente fue una falla en alguna de las subestaciones de Yacyretá. Y yo me preguntaba, tanto que defenestramos al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, que hasta hace pocos tiempos, digamos, sufrió apagones, pero eso pensando es... que acá no íbamos a tener nunca un apagón de ese tipo, y de repente, sin siquiera tener condiciones climáticas, digamos, al límite, porque la lluvia era una lluvia constante, pero de ninguna manera, digamos, unas condiciones climáticas totalmente adversas. Inclusive creo que ni siquiera había un alto consumo de energía porque no hacía mucho frío, ¿no? Debido a la humedad ambiente, las temperaturas oscilaban entre los 16 y los 17 grados. Y sin embargo, a partir de las 6 de la mañana del día domingo, 7 horas estuvo la mayor parte de la República Argentina sin energía eléctrica, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, justo un día muy particular, ¿no? Habían elecciones en algunas provincias, como en Santa Fe, San Luis, Formosa, y en Tierra del Fuego sí, no hubo el apagón. Y también un día particular porque fue el Día del Padre. Feliz día, Chino, ¿cómo la pasaste? Bien. Yo no le doy mucha importancia, viste, generalmente a los días esos celebratorios. No celebro ni el Día del Padre, ni de la Madre, ni del abuelo, ni del tío. Para mí creo que, sobre todo cuando se trata de figuras referenciales, madre, padre, todos los días son Día de Madre y Día de la del padre, ¿no? Tal cual. Pero bueno, bastante complicado ese día. Son tradiciones, ¿no? Son tradiciones. Yo el único número que tengo es 50% ha disminuido el consumo con respecto al año anterior, digamos, en cuanto a, sobre todo si de festejos comerciales se trata, ¿no? Que básicamente estos días, bueno, son días en el que se incrementa el consumo. Y yo me imagino, digamos, la decepción que deben haber tenido, sobre todo los restaurantes en donde se reúnen las familias, debe haber habido bastantes ausencias, ¿no? Sin luz. Sí, también se complicó la conexión. Yo intenté comunicarme por celular desde temprano y era muy difícil. No había señal. Prácticamente colapsado todo. No tenía directamente señal. Mandaba mensaje y no me los enviaba. Inclusive el día lunes aparecieron todos con un icono rojo alrededor, que había mandado mensajes el día domingo para reenviarlos. O sea que nunca se hizo efectivo el envío de los mensajes. Lo que sí andaba el teléfono de línea, funcionaba bien. Pero la luz, por lo menos en mi zona, volvió alrededor de las 3 de la tarde. En la zona donde vivo, que es Los Hornos, a las 13 horas volvió la luz. A la 1. A la 1 de la tarde. Un par de horas más. A las 5 de la tarde sí, lo que vi es un comunicado de DELAP en donde decía que se había restablecido el 100% de la energía en la ciudad de La Plata y alrededores. Sí, más temprano había enviado también un comunicado diciendo, de alguna forma, como quitándose responsabilidad y avisando a sus usuarios que no se comunicaran con la empresa porque no era responsable y que iban a estar informando en cuanto se restablezca el servicio, ¿no? Sí, sí. Es como también Lopetegui había salido a hablar, a dar una conferencia de prensa en la cual no dijo mucho. ¿No? Era un poco trasladar calma, pero después no esclareció a qué se había debido este apagón. Absolutamente, es una falla, vamos a investigar a qué se debió. Sí, ni siquiera insinuaron, como suele pasar en cuando suceden estos hechos, algún tipo de sabotaje, ¿no? Claro. Lo que sí espero que después de esto a la empresa responsable se le caiga toda la sanción, ¿no? Que amerita. Hasta ahora están en investigaciones, pero según dejaron trascender es de que hay una empresa responsable que está relacionada con la familia Macri. Con la familia Macri, que es la empresa Yacilet, que el sistema argentino de distribución de interconexión, que es como un mayorista de que se encarga de distribuir la luz, la energía, a los distintos proveedores como Edelab, Edesur, ¿no? Ese sistema en realidad dice que la falla podría haber venido de Yacilet, que es una empresa que conecta Yacyretá con este mercado mayorista que sería el SADI, y ellos se encargan de distribuir. Dicen que ahí estuvo la falla, el error. Y todas esas tercerizaciones se han hecho a partir del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Con el anterior ministro de Energía. Y no solamente la dolarización de los servicios, sino también ese tipo de transferencias a empresas. Sí, había sentido eso de que había una de las empresas que estaba vinculado a la familia del presidente de la República. Vamos a continuar con ese tema. También digamos por la deficiencia de las prestadoras de energía, llámese del AVE, de Sur o Edenor, y entre otros temas vamos a tener el tema de la pobreza. Hoy se estaban por conocer los índices, los nuevos índices de pobreza en la Argentina. La semana pasada se conocieron, digamos, el índice de pobreza que vendría a ser infanto juvenil, 6 millones de pibes, y traía a colación una de las declaraciones de uno de los integrantes de la fórmula de Cambiemos, el senador Miguel Ángel Pichetto, en donde decía: necesitamos más emprendedores tecnológicos que cartoneros. Una declaración bastante polémica. Y sobre todo con mucho cinismo, porque, digamos, él que es un político y que viene en cargos políticos importantes desde anteriores gobiernos, debe tener bastante en claro, ¿no?, que es un problema que trasciende, digamos, a los tiempos que estamos recorriendo. Es un problema que no lo pudo solucionar, no se pudo solucionar ni siquiera en los 30 y pico de años que tenemos de recuperada la democracia. Entonces, cuando él dice necesitamos más emprendedores tecnológicos que cartoneros, yo creo que tendría que hacerse cargo de la parte que le corresponde como dirigente político que ha estado, digamos, en las altas esferas del gobierno y quiere continuar estándolo. Vamos a hablar también de esa característica de la fórmula presidencial de Cambiemos, ¿no? Pobreza, discriminación, xenofobia. Pichetto tiene un discurso, digamos, que tiene que ver justamente con estos temas. El día 12 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Tenemos estos números que significan un retroceso en todo sentido para un país que en los años 70 se jactaba de tener, digamos, casi un estado de bienestar y una especie de el famoso 50-50, el reparto del producto bruto interno. Todo lo que hemos retrocedido, y acá también tenemos traemos a colación, digamos, los discursos del gobierno anterior. Yo decía, de tener menos pobres que Alemania, o no enunciar la pobreza para no discriminar, como decía cierto ministro que ahora va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él decía que no habría que nombrar a la pobreza para no discriminar o estigmatizar. estamos llegando a cifras en las que los, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los llamados nini, los que no estudian ni trabajan, son los más perjudicados. Y a este gobierno le tendríamos que decir que en vez de pobreza cero, estamos entrando en el camino sin retorno de los índices de pobreza estructural, que en estos momentos muestran descarnadamente las consecuencias de los años de gobiernos neoliberales en otros países de América Latina. Por ejemplo, nuestro país, Perú, que tiene 43% de pobreza estructural. Todo lo que hemos retrocedido en este rubro, ¿no? Seguramente ya se están conociendo los nuevos índices de pobreza, que estaba cercano al 32%. Y debe haber aumentado. Como viene el escenario social, como viene lo charlábamos en anteriores programas, sobre todo cuando charlábamos con los compañeros que son referentes de organizaciones sociales, el desborde que hay en los barrios, en los comedores comunitarios, en la periferia, todo eso nos indica que la pobreza lamentablemente ha aumentado. Otro de los temas era, digamos, el cómo se está montando el escenario político a nivel nacional. Seguramente vamos a tener en el piso a uno de los precandidatos a la intendencia de la ciudad de La Plata, Gustavo Di Marzio, si no nos falla y si viene a la radio. Y yo tengo el comentario de una miniserie, Chernobyl, que recuerda, conmemora la tragedia que sucedió en el pueblo de Pripyat, en Ucrania. Es la serie que está de moda hoy en día, ¿no? 1986. He escuchado a muchas personas hablando de la serie Chernobyl. Lamentablemente siempre recordamos las cosas solamente, viste, con un afán mediático y no para tomar las precauciones para que nunca vuelva a suceder, ¿no? Sobre todo si consideramos que la energía nuclear en sí, digamos, es la energía más económica y la menos contaminante, siempre y cuando se utilice para lo que se tiene que utilizar y no con fines bélicos, como generalmente lo hacen la mayoría de potencias, ¿no? Tenemos la otra tragedia que fue por otras causas en Japón. El tema con la energía nuclear es los desechos. ¿Qué hacer con los desechos? Porque no se puede directamente, no los puede dar otro uso y es contaminante. Un alto grado de contaminación tiene eso. Y después lo que se oculta, ¿no? Después que pasan este tipo de tragedias que no se previenen, lo que se oculta a posteriori. Todo eso tiene que ver, digamos, trae a cuento esta miniserie, polémica en cierto sentido, porque hay algunos que aducen que tiene, digamos, una tendencia a estigmatizar el gobierno soviético de los años de la Guerra Fría. Pero después vamos a charlar. Y seguimos escuchando en la cortina a Apaga la Luz. Y nos acordamos del viejo dicho que dice: el último que apague la luz. Y esperemos no entrar en ese escenario político después de octubre del 2019. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos a los temas. Esto es XEChu, Chuntaros Radio Poder, transmitiendo desde el meritito Cerro de la Silla, con 15.000 watts de verdadero poderío. Y sigue la mata dando y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, para decirte que sin ti me muero. Y quiero que todo el mundo se entere que para mí no existe. Y que me muevo para donde quiera, porque hay algunas personas que no me conocen ni me ven, y piensan y dicen y siempre creen que solo soy un pobre perdedor.

este libro en la Facultad de Trabajo Social el día miércoles 12. Bastante emotivo, ¿no? Sí, el aula de la facultad desbordó. Llena de gente. Desbordó, impresionante. Llena de gente, la verdad, muy, muy lindo todo, bastante concurrencia. Norita, ¿no? Norita, la madre de todas las batallas. Un ícono de las luchas callejeras, Nora Cortiñas. Por momentos parecía como una estrella de rock, Norita, cuando entraba. Toda la gente que estaba en el lugar la coreaban. Y Norita es ovacionada. La próxima la hacemos en la cancha River, dijo, ¿no? Sí. Un ejemplo de lucha, Norita. Había mucha gente afuera que no pudo entrar al aula porque estaba completamente llena. Sí, una buena reseña del compañero Gerardo Salkowicz en el libro. Este lo vamos a sortear hoy antes de terminar el programa y ya dejamos para la próxima el libro de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron. Gabriela Cabezón Cámara me parece que es una de las escritoras que van a tener mayor proyección de acá en más. Todavía no es una escritora masiva, muy conocida, pero la pluma y la inteligencia con la que escribe es para resaltar. Entonces, para el próximo, Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, literatura Random House, cortesía de la librería Atenea. Sí, y hoy se estarán llevando el libro Vecinocracia, que se sorteó la semana pasada. Perfecto. Alguna de las cosas que estábamos anunciando en el prólogo del programa. Sí, hoy también tenemos lo que nos dejó, ¿no? Las elecciones del domingo. Con todo y apagón se realizaron igual las elecciones en 4 provincias de la Argentina. Una de las provincias más importantes fue Santa Fe, por que tiene más caudal de votos. Que empezó 2 horas tarde, ¿no? Con dos sí, horas empezó de tarde. Tuvo algo que ver el apagón seguramente, ¿no? Sí, el apagón retrasó. Justamente. Lo que sí es que tuvo con total normalidad fue la Tierra del Fuego, que fue claro, una provincia. Que fue uno de los pocos lugares de la Argentina en donde no se sintió. Donde no hubo, fue la excepción. No hubo apagón, ¿no? Fue la excepción. Resultado importante el de Santa Fe. Perdió el Partido Socialista, perdió la gobernación. La gobernación la gana Omar Perotti. Sí, del peronismo. Empresario sojero de Rafaela, peronista él. Fue el que ganó hace poco las internas y le había ganado las internas a la hermana de Rafael Bielsa, ¿no? A María Eugenia Bielsa. Era un poco predecible si sumábamos los puntos de la anterior elección. La única duda era si la gente que votó a María Eugenia Bielsa iba a acompañar a Perotti y efectivamente parece que fue así. Le sacó una diferencia mayor de 4 puntos a Bonfatti. La primer victoria del kirchnerismo, se podría decir, en Tierra del Fuego ganó Gustavo Melela, sí. Kirchnerista, porque si bien en el resto de provincias había ganado el peronismo largamente en la mayoría de elecciones, salvo la de Jujuy. Casi todos los candidatos eran peronismo federal, ¿no? Sí, o peronismo no alineados, algunos todavía no han tomado postura. La de Melela se puede decir que es la primera victoria del peronismo kirchnerista. Sí, sí, ahí específicamente que viene de la Cámpora, Melela. Es militante sí. De la Cámpora. Una buena premonición, digamos, para el candidato a gobernador por el Frente Todos, aquí en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tal cual. Y también tuvimos la elección en Formosa, que fue la victoria de Gildo Infranz, que arrasó con más del 70% de los votos, que también es un candidato peronista. Y también la competencia que hubo, ¿no?, en la provincia de San Luis, teniendo a los dos hermanos compitiendo en unas mismas elecciones, como fueron los hermanos Rodríguez A, Adolfo y Alberto. Y Alberto pudo ganó las elecciones con más de un 42% de los votos. Alberto le ganó al Adolfo por paliza, ¿no? Sí. El Alberto le ganó al Adolfo por paliza. Segundo quedó Poggi, sí, de Cambiemos. Con un 22%, pero muy lejos. Con un 34%, muy lejos igual. Pero bueno, Adolfo sí quedó con un 22%, más o menos, aproximadamente. Dos resultados para analizar, ¿no? Cómo perdiendo, digamos, la gobernación, o sea, el espacio en donde vos podés manejar todo el aparato, vas perdiendo, digamos, un caudal importante de votos. Ya le sucedió al Perovich en Tucumán, que perdió por paliza con Mansur. Y ahora lo mismo, me extrañó la baja proporción de votos de Adolfo Rodríguez A. No pensé que iba a ser una elección mucho más pareja, y se ve que la mayoría de votos de Adolfo fueron un poco al candidato de Cambiemos, ¿no? Sí, un poco. Así que el otro fue En Formosa, en Santa Fe, San Luis y Tierra del Fuego. Fueron cuatro provincias, ¿no? En las cuatro perdió directamente Cambiemos, ¿no? Sí, en las cuatro perdió. Una derrota más. O sea que un resultado futbolístico, podríamos decir 4-0. Una goleada, ¿no? En Santa Fe quedó como cuarto lugar. Incluso le ganó el espacio de Amalia Granata, que con su frente, Unite por la Familia y por la Vida, que sacó alrededor de un 20%. Sorprendente lo de Amalia Granata haciendo campaña con el tema de Salvemos las Dos Vidas, y pudo... Entró, ¿no? Es diputada, sí, nacional. Diputada provincial sería por la provincia de Santa Fe, que hizo una buena elección. Pero sorprende, a medida que va tomando fuerza la ola verde o el feminismo, también viene tomando fuerza la campaña de Salvemos las Dos Vidas. Eso es lo que viene repitiendo constantemente, ¿no? Igual, a ver... Sorpresivo, no sé si tan sorpresivo. Acordate que Miguel del Cel para gobernador sacó un montón de votos en Santa Fe, ¿no? Yo creo que en Santa Fe hay mucha gente a la que le gusta la farándula, por no decir otra cosa. Sí, particular, ¿no? Porque ahí justamente también se dio el triunfo de... del Midachi, ¿no? Por eso. Del CEL. ¿Viste? Sí, no me sorprende mucho. Digamos, Amalia Granata políticamente no tiene ningún tipo de trayectoria. Creo que ha tenido participación más en programas televisivos. Sí, en El Bailando. De tipo bastante mediático, pero antecedentes políticos ninguno. El único antecedente político que podemos decir es su militancia en los grupos Provida, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué significa esta derrota también del socialismo en Santa Fe? Porque hasta hace unos días se especulaba el tercer frente inscripto, que cosecha buena aceptación, ¿no? Yo creo que difícilmente puede entrar en una disputa contra Cambiemos o contra el Frente de Todos. Estamos hablando del Frente Consenso Federal, en la cual los socialistas son parte de este frente, y una de las cuestiones que se había dejado trascender de parte del espacio del Limchins era de que no veían con buenos ojos la candidatura a vice de Urtubey, de Juan Manuel Urtubey, y que iban a poner condiciones, ¿no? Como para ver si se podía rever el lugar de Juan Manuel Urtubey en el armado de Consenso Federal. Ahora yo creo que después de esta elección no habría mucha fuerza, ¿no?, en ese pedido. Sí. Difícilmente que puedan lograr tener consenso, porque no mostraron un triunfo, en su localidad y difícilmente que puedan revertir. Un poco como ¿no? que se le puede atribuir al desinfle total de la llamada tercera vía, ¿no? Y por otro lado está la esa lectura también. La caída alternativa federal. Sí, justo hace, ¿no? Sí, hace un poco con este el desinfle alternativa federal. Hace la semana pasada Roy Cortina del Partido Socialista de Capital Federal se unió al espacio de Cambiemos en Capital Federal y acompañaría a Larreta. Entonces, ¿cómo se le podría llamar a ese socialismo? Es un socialismo... No tiene nombre. Socialismo porteño. Difícil, ¿no? Socialismo de derecha sería. Estamos en tiempos complicados políticamente, ¿no? Yo creo que habrá que acostumbrarse nomás, porque digamos estamos saliendo de los parámetros clásicos. Yo veía, viste, el otro día que muchos ponentes se mostraban asombrados con el salto que pegó el senador peronista Miguel Ángel Pichetto al sector de Cambiemos. Y yo digo, bueno, ¿por qué tanta sorpresa si, digamos, Cambiemos no deja de tener una pata peronista hace tiempo? Claro, sí, estaba pensando no nos olvidemos, aparte no nos olvidemos que, digamos, Eduardo Duhalde, antes de la elección de Kirchner como el 2003 como candidato presidencial, hasta pensó en Mauricio Macri en el espacio peronista, ¿no? Y directamente la pata peronista que tiene el gobierno de Cambiemos justamente tiene tinte dualdista, ¿no? Tenemos Federico Salvay, que es el operador político de la gobernadora María Eugenia Vidal. Tenemos Eduardo Amadeo, tenemos unos cuantos, Monzó, que es Emilio Monzó, ¿no? Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de María Eugenia Vidal, Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos ellos han sido en su momento, digamos, han militado en el peronismo. Bueno, acá, para no ir más lejos, en el Ejecutivo Municipal también hay este... Julio Garro. Claro. Julio Garro. Me hace acordar. Pensamos porque... Chuy Leguizamón también, que viene el peronismo. Me hace acordar porque creo que le hicieron una comilona de bienvenida a Pichetto, todo el espacio peronista que hay... dentro de Cambiemos. Ahora, Pichetto empezó a caminar ya, ¿no? Empezó a buscar el peronismo antikirchnerista que pueda sumarle al armado este de Mauricio Macri, algo un poco... Ahí sí creo, me parece medio difícil, ¿no? Sí le aporta en cuanto a una muestra de Cambiemos, de amplitud del frente, sí. Pero de que eso se traslade en votos... Intenta ser un candidato a vice, por lo menos muy sui generis, ¿no? Uh-huh. Con, digamos, siempre nosotros tenemos la visión de que el vicepresidente lo único que sirve es para tocar la campanita en las sesiones... Del Senado, pero intenta tener algún tipo de armado. Yo dudo que aporte votos, lo que sí, porque nunca tuvo aparato, Pichetto, ¿no? Recordemos que hasta no llegó a ser gobernador de Río Negro, lo que sí tiene buenas relaciones, digamos, políticas con otros espacios del peronismo y sobre todo en estos escenarios en los que van quedando, digamos, muchos que se sienten derrotados. Ahora, esta es una campaña, un año electoral muy particular porque los vices toman bastante relevancia, ¿no? Hay que sumarlos, ¿no? Vices son bastante, muy relevantes en este marco electoral, me parece. Partiendo de Cristina, Urtubey también, que se está moviendo bastante. Hay que sumar a todo lo que queda caído, ¿no? Después vamos a comentar la situación, por ejemplo, una de las condiciones que ha puesto Sergio Massa para ser candidato a primer diputado por el Frente Todos de la fórmula Fernández Fernández. Se bajó Massa, ¿no? Hace unas horas sí. Publicó de que no iba a ser el Se bajó de las primarias candidato. Presidenciales y una de las condiciones básicamente es que la compañera de él, Malena Garbarini, sea candidata Galmarini sea Galmarini. Candidata a intendente en Tigre. Un distrito. Va a recuperar Tigre. Un distrito importante, sí. Pero en el que está, digamos, bien estable el intendente Zamora. Así que veremos cómo se resuelve eso. Porque ahí puede aprovechar, digamos, agua revuelta, ganancia y pescadores. Dice, ahí puede aprovechar Pichetto para sumar los votos de Zamora. Si Zamora se siente desplazado como candidato a intendente. Veremos. Vamos a escuchar música. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas, experimentación artística. Miércoles, 13 horas, juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas, experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Una cumbia como cortina y vamos a proceder a la entrega del libro Vecinocracia, Olfato Social y Linchamiento de Esteban Rodríguez Alzueta, editorial Malicia, cortesía también de la editorial Malicia. Saludamos a nuestro amigo Agustín Arzac. Está el ganador del libro, Juan Payela. Vamos a proceder a la entrega y ahí Juan se hace cargo de la respectiva foto. Juan, bueno, te entregamos Vecinocracia, esperemos que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Y que sigas participando en los sorteos. Muchísimas gracias y bueno, felicitos a todos por el programa, que nada, me parece que está muy bueno. Juan, vos sos estudiante de periodismo. Soy estudiante de periodismo, vengo de la ciudad de Pehuajó y estoy acá estudiando hace 6 años, más o menos. ¿Cómo vienes con la facultad? Bien, bastante bien. Solamente me queda la tesis y estoy haciendo mis últimas 3 materias. Ah, bien, bien. Lo lleva bastante bien la carrera. Sí. ¿La tesis es lo más difícil? Es lo que demora más. ¿Ya tenés decidida la temática? Sí, sí, sí. Voy a hacer ¿Se puede saber, no? Sí. Voy a hacer un trabajo sobre los reciclados de basura, sobre el sistema de reciclado de basura en la ciudad de Pehuajó, de los residuos sólidos y urbanos. ¿Es así de investigación? Es una producción. Ah, de producción. Una producción periodística. Bien. Analizando un poco cómo funciona el sistema en Pehuajó, cómo es la relación social entre los vecinos, con el tema del medio ambiente, y bueno, a ver si cuidamos el medio ambiente o no, qué sentidos se ponen ahí en juego a la hora de cuidar la ciudad y de mantenerla limpia, digamos. Allá existen, bueno, como todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, basurales a cielo abierto, que la gente, bueno, fue construyendo. Sí. Al tener malas prácticas a la hora de tirar la basura en cualquier lado. Claro. Además, esto de poder concientizar en la separación de los residuos, ¿no? Porque muchas veces se... crece la población, crece la producción de basura también, pero sin embargo eso se puede reducir haciendo una cultura de la separación de los residuos, que se puede volver a reutilizar, ¿no? Lo orgánico, lo inorgánico. Tal cual, tal cual. Existen muchos elementos que utilizamos en la vida cotidiana que se pueden volver a reutilizar y vuelven al mercado de trabajo y la gente no lo sabe quizás. Claro, el tema del reciclado. Sí. Un eje que ha venido teniendo cada vez más, adquiriendo cada vez más importancia, ¿no? Sí, hoy es importante el tema del reciclado por el cuidado del medio ambiente. Es una de las metas también que se ha puesto organismos internacionales para el cuidado, ¿no?, del medio ambiente, que es fundamental. Hoy por hoy es fundamental pensar en el medio ambiente. Sí, ya nos los indica el crecimiento, sobre todo por ahora en Europa, de los espacios políticos que tienen que ver con los partidos verdes. Los, ¿no?, partidos ambientalistas. Que han sido los que más han crecido en las últimas elecciones. Inclusive restándole votos a los partidos de la derecha o de la extrema derecha en Europa. Así que muy importante. Esperemos, le deseamos suerte, ¿no?, a Juan en la tesis y... Bueno, muchísimas gracias. Meterle pata. Sí. Meterle pata y a disfrutar del libro. Bueno, muchísimas gracias, sí, sí. Lo voy a leer. Hasta luego, Juan. Bueno, les avisamos entonces que faltando 10 minutos sortearemos el libro biografía Norita, la madre de todas las batallas, de Gerardo Salkowicz, editorial Sudestada, que tiene el prólogo de León Gieco, y que el próximo será el libro de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, editorial Literatura Random House. Este último se lo recomendamos particularmente, Gabriela Cabezón Cámara, la futura mejor escritora de la República Argentina. No creo que exagere. Vamos a escuchar un poco un tema, después vamos a las tandas y esperamos la visita de Gustavo Di Marzio, precandidato a la intendencia de la Ciudad de La Plata. Veremos si viene a la radio. Thank you. 106.3 radionauta.com.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Prohibido cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Pasado las 17 horas, hace frío, está semi nublado en la ciudad de las Diagonales, pero ha dejado de llover. Esperemos que no llueva, y creo que me parece, por lo que vi el clima de mañana, no llueve. Así que esperemos que nos dé un respiro, ¿no? Basta de agua, ¿no? Basta de agua, no necesitamos tanta lluvia, sobre todo en la ciudad. Vamos a hablar un poquito de escenario platense. Antes voy a leer un comunicado que ha mandado un compañero de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, que tiene que ver con lo que está sucediendo en la Plaza San Martín, básicamente. Salgamos a las calles contra la militarización de Garro y Vidal. En las últimas semanas hemos visto cómo el gobierno provincial de María Eugenia Vidal y el municipal de Julio Garro dispusieron una militarización de la capital provincial como pocas veces se vio en la ciudad. En principio, montando un operativo con cientos de efectivos de las fuerzas apostados en la Plaza San Martín para evitar el ingreso de trabajadores que día a día se ganan su pan con la venta ambulante y el trueque. Mientras miles de familias buscan llevar un plato de comida a su casa, la gobernadora gasta millones de pesos en un operativo que se repite todos los días hasta altas horas de la noche. Idéntica acción replicaron en el municipio, rodeándolo de cientos de policías, mostrando a las claras la intención de resolver entre comillas, la conflictividad social con más represión. Como si fuera poco, este jueves 13 de junio las fuerzas de seguridad controladas por el intendente Julio Garro definieron confiscarle la ropa a los trabajadores senegaleses que trabajan sobre calle 7, lo que generó una confrontación con la policía presente en la Plaza San Martín y el traslado al Hospital Rossi de uno de los vendedores ambulantes, que se descompensó al ver que le sustraían la mercadería con la que trabaja todos los días. En este contexto, las organizaciones abajo firmantes vemos una clara intención del intendente Julio Garro de aplicar su código de convivencia a fuerza de palos y represión, sin siquiera mediar el diálogo. La política de la Municipalidad de La Plata es cercenar el derecho al trabajo, así como perseguir a las trabajadoras sexuales y hostigar a la juventud de nuestros barrios. Ante este estado de situación, proponemos realizar una reunión del espacio contra el código represivo de Garro para el próximo martes. Nos había quedado pendiente un poco por falta de tiempo la semana pasada comentar el tema este de la policía acercando la Plaza San Martín. No habíamos tenido tiempo, dijimos que lo íbamos a retomar en el programa de hoy. Ocultar la pobreza sería, ¿no? En un escenario en donde, digamos, la precarización del trabajo, la tercerización y los despidos en las empresas se ha hecho, digamos, una mala costumbre. La Plaza San Martín desde hace unos meses venía siendo escenario en donde grupos de familias, digamos, ponían las mantas para hacer una especie de feria americana. Todo esto fue desalojado la semana pasada y a cambio se militarizó la plaza, los alrededores, no permitiéndoles a los feriantes seguir ganándose, digamos, el pan diario con la venta de ropa usada o el trueque, ¿no? Sí, lo que se intenta es, como vos decías, ocultar la pobreza y llevarlos para las zonas periféricas. O sea, no es que... Es como lo mismo que sucedió en Parque Saavedra, donde también estaban también los manteros y los feriantes, y donde también lo trasladaron. O sea, es ocultar del centro de La Plata para llevarlo a los lugares más... más aislados, ¿no?, de la zona periférica. Pero también me sorprende a mí que la semana pasada, también el sábado pasado, hubo un operativo también en el parque Julio López. También en Los Hornos. Sí, en Los Hornos, que está muy aislado también, donde le impidieron que realicen su trabajo todos los feriantes. Entonces, lo sorprendente es que cada vez la situación que está pasando en Plaza San Martín, como que se viene naturalizando. Muchas personas directamente ya no, ni siquiera se indignan. Pasan por el lado, ven a los policías, a las fuerzas policiales que hacen los cordones, que impiden el ingreso a trabajar a los feriantes, y directamente se naturaliza. Había habido también otro operativo en el barrio Meridiano Quinto. Ahí lo que me llama más la atención es, a ver, son feriantes, son ferias americanas, directamente ¿a quién perjudican? A los comerciantes seguramente que no, porque no le están haciendo, digamos, competencia de ninguna naturaleza, porque lo que venden es ropa usada. Sí, es ropa usada y también muchas veces son, o sea, el trueque. Eso indica directamente que la intención es que... no se vea la pobreza. La feria se fue ampliando cada vez con mayor participación de gente. Yo veía que en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde, cuando empezaba o terminaba la feria, digamos, había como un desfile de gente con los carritos, ¿no?, hacia la estación de trenes, lo cual quiere decir que no solamente había familias de acá de la ciudad de La Plata, sino también muchas que venían de los alrededores, ¿no? Y cada vez se fue haciendo, digamos, más grande. Ya prácticamente ocupaba media plaza, lo cual es indicador de lo que charlábamos en el comienzo del programa, ¿no? Los índices de pobreza que se han ido para arriba. Ahora, lo que no entiendo, digamos, es la política de no dejar que estas familias se ganen algún peso para parar la olla en sus hogares, ¿no? Como si, digamos, perjudicaran a alguien. Sí, contra el operativo que sucedió la semana pasada, en la cual fue muy violento, que querían llevarse a los trabajadores senegaleses, se hizo una denuncia en la comisaría La Primera, justamente contra la policía por el accionar en cómo procedió, ¿no? A un chico lo ahorcaron, casi le hicieron que se asfixie, lo cual hizo de que el muchacho se descomponga. esta denuncia lo hicieron y en un principio la policía no lo quería tomar la denuncia. La particularidad de que a los chicos que les costaba bastante hablar de por sí el idioma, estuvieron acompañados de un abogado, un amigo, que les pedían a la policía que le tome la denuncia tal cual, por ejemplo, en la forma en cómo la policía los violentó. Y siempre omitían esta parte, ¿no? La policía tomó la denuncia adjudicando el accionar a control urbano, pero sin embargo no querían tomar la parte en la cual responsabilizaban a la policía por el abuso de la fuerza que estaba haciendo. Al final se hizo la denuncia, lo tomaron después de mucha discusión y algo que, por lo que charlaba con este amigo, que queda claro también, es de que, bueno, estas cosas no se lo van a dejar pasar, ¿no? O sea, no hay que dejar pasar estas cosas. No es que hay un rechazo, más lo que plantean los trabajadores es, bueno, si quieren hacer operativos, ver las cosas, ¿no? Tenemos la documentación, pero no en la forma en cómo lo hizo la policía, de forma prepotente, envalentonada y violentando a los trabajadores. Y secuestrando a la mercadería en última instancia, ¿no? Que lo hacen en un marco de una irregularidad, pero ya es alevosa, porque cuando se hace una decomisación de la mercadería, tiene que control urbano elaborar un acta y ahí anotar todo lo que se está llevando, porque después esta mercadería no se recupera más y no se sabe a dónde va a parar. Entonces, de por sí, las autoridades, que son las que deben velar por el orden, la seguridad, son los primeros en incumplir estas leyes, ¿no? Y ni qué decir de que cuando del otro lado se exige que cumplan este procedimiento, recurren a la violencia. Impresionante, ¿no? Una de las consignas del gobierno de Cambiemos fue pobreza cero. Muy lejos estamos, digamos, ni siquiera del inicio del camino del cumplimiento de esa consigna. Sí, y la particularidad, mira, Buenos Aires tiene el código de convivencia de la ciudad de Buenos Aires, sus leyes, el que legisla, ¿no? El movimiento, el ordenamiento del espacio público de la ciudad, prevé que la venta ambulante, en caso de por sí, no está penalizada, pero sí es una sanción, una infracción, pero no es penal. Contempla que si la venta ambulante es para situaciones de supervivencia, está bien, no les quitan las cosas, la mercadería, ¿no? A los que se dedican a este trabajo. En La Plata no, en La Plata directamente no es penalizada tampoco, pero es una infracción y no está ni contemplada la venta ambulante en situaciones de supervivencia. ¿Qué entraría de la supervivencia? ¿Venta ambulante como una contravención? Claro, sería como una contravención, una falta sería, una falta. El tema es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que hay de por medio? ¿Y por qué se terminan labrando denuncias contra los trabajadores ambulantes? Es por el tema de la resistencia a la autoridad, porque si bien es una falta, esa falta se puede convertir en una resistencia a la autoridad y ahí ya sería un delito. Pasamos de una falta a un delito. Entonces, que muchas veces cuando se lleva adelante este tipo de operativos que se hacen de forma irregular, lo que termina decantando es de que justamente la falta se convierte en una resistencia a la autoridad, porque obvio, nadie quiere que se lleven sus cosas, sobre todo porque el trabajo que hacen es del día a día y de pronto le llevan las cosas y no tienen para trabajar al día siguiente. O sea, por oponer resistencia cometerías un delito que tiene que ser penalizado, ¿no? Castigado. La resistencia a la autoridad ya sería un delito. Ahí sí la policía interviene. Y después, sumado a eso, hace unas semanas, la municipalidad hizo una denuncia contra la ley de marcas para los que venden ropa en la calle. Ese es el pretexto, ¿no? Sí. El pretexto, la violación de la ley de marcas. Digamos que la intención es enmarcar todos estos hechos en el llamado Código de Convivencia Urbana, uno de los caballitos de batalla del el gobierno municipal del intendente Julio Garro, que están tratando de iniciar su tratamiento en el Consejo Deliberante y cuyo objetivo básicamente es reprimir este tipo de manifestaciones, no solamente comerciales, sino también la protesta social. Hablando del intendente Julio Garro y el escenario político en la ciudad de La Plata, nosotros estamos esperando a Gustavo Di Marzio. Ahí me manda un mensaje preguntándome hasta qué hora estaba el programa. Le dije hasta las 18, son aproximadamente las 17:20, no sabemos si va a llegar, pero podemos ir comentando el escenario que se está delineando políticamente en la ciudad de La Plata. Hoy a las 12 del mediodía hubo una conferencia de prensa en el Partido Justicialista, en donde tuvieron la totalidad de los candidatos, ¿no? Unidad. Unidad al frente de todos y de todas. Sí, hoy justamente empezaron a desfilar, llegaron de a uno los precandidatos a intendentes y a intendentas de la ciudad de La Plata por el Frente Somos, que, bueno, estarían Victoria Tolosa Paz, Florencia Saintud, el ex juez Luis Arias, Lorena Riesgo, Federico Martelli, Guillermo Escudero, Gustavo el Tío Di Marzio también. Son bastantes los y las precandidatos por el Frente Todos. Ahora, yo creo que por lo que podíamos charlar con alguna de los referentes que estaban en el lugar, todos apuntan a ir a unas PASO. Primero, ¿por qué no consensuar en el marco de la unidad, ¿no?, la candidatura que crean que podría expresar la síntesis de todo el frente y de la unidad para enfrentar a Garro? De no llegar a esa instancia, están las PASO como vía legal para poder dirimir las candidaturas. Ahora, si todos realmente van a ir por las PASO, es unas PASO bastante abiertas, ¿no?, con bastantes candidatos. Bastante abiertas. Hay dentro de este aglomerado algunos que son más favoritos que otros, ¿no? Sí, las encuestas indican una ventaja bastante importante de la candidata kirchnerista Florencia Saintud. Las últimas encuestas que estuve mirando casi se acercaba al 17% de intención de voto. Tenía cerca de 2 puntos de ventaja sobre Victoria Tolosa Paz. Y el resto de candidatos venían bastante lejos, digamos. Sí. Ninguno superaba los 2 dígitos, inclusive ninguno superaba los 5 puntos. Los 5 puntos, sí. Sí, hay encuestas que le dan inclusive siempre a Victoria y a Florencia, las van midiendo parejo. Una arriba de la otra le dan un punto más, un punto menos, pero siempre la distancia con el juez Luis Arias, con Federico Martelli y Guillermo Escudero es bastante de lejos, ¿no? Ahí charlando off the record con operadores del ex juez Luis Arias, nos decían que es posible que intenten llegar a un acuerdo para formar parte de la lista de Florencia Saintú. No sabemos a qué puerto van a llegar, digamos, estas conversaciones que están haciendo, porque si hacemos un análisis, digamos, de la intención de votos que estaría teniendo Florencia Saintú, Luis Arias es uno de los candidatos que le resta votos, justamente, lo cual favorecería a Victoria Tolosa Paz, que es una especie de caballo del comisario, digo yo, ¿no? Sí, una de las cosas que dejan entrever es de que hasta 3 candidatos posiblemente sean los que vayan a disputar. 2 ya sabemos que van a ser Saintud y Tolosa Paz, sí. Y queda por ver el tercer candidato, si es que es Luis Arias, si es Escudero, si es Federico Martelli. Por lo que dejan trascender, también así en off the record, es de que no va a haber espacio para un cuarto candidato. El tema es que si ese tercer candidato, ¿a quién le va a restar votos? Porque si es un candidato que le resta votos a Victoria Tolosa Paz, Florencia Sanctud no va a querer, va a querer, y no Tolosa Paz. Y claro, si es lo contrario, también. Entonces, yo creo que va a tener que dirimirse en estas, en estas dos figuras, me parece, que es donde está más fuerte el tema de, del electorado, ¿no? Sí, yo igual pienso que es inevitable que hayan tres candidatos, ¿eh? Yo creo que es inevitable. Acordate, la semana pasada, en el programa pasado, estuvimos charlando con Lorena Riesgo y ella nos decía que sí, lo que se estaba tratando de impulsar era la unidad, pero todavía no había acuerdo, digamos, para disminuir la cantidad de precandidatos que irían a las PASO. Ahí nos está mandando mensaje Gustavo Di Marcio, dice que llegaría en 10 minutos. Lo esperamos y seguramente vamos a ver si quiere darnos un poquito más de novedades acerca de la posible unidad de los candidatos kirchneristas. Igual, las últimas encuestas que son, digamos, están a la vista, marcan todavía una ventaja, una diferencia bastante importante del intendente Julio Garro con relación a los candidatos del Partido Justicialista, inclusive si fueran todos juntos, una diferencia de votos de más o menos 6 puntos. Yo creo que si es que se llega a esta foto de hoy, ¿no? Hoy la foto de en el Partido Justicialista son todos allí, la militancia, los referentes políticos, sociales, los candidatos, las candidatas. Si es que esa foto se llega a sintetizar en una persona y llegar a una elección en octubre, lógicamente aportando todos a la persona que gane las PASO, si es que hay PASO, ¿no? Si es que hay unidad, a la persona que encabece la unidad sin hacerse daño, yo creo que es posible de que puedan hacer una elección bastante pareja, siempre y cuando se vaya, como te digo, en el marco de unidad. Sí, yo opino lo mismo. Tengo mis contradicciones, sí, y esto me lo guardo para mí, en pensar quién podría ser la persona que mejor exprese una oposición contra Garro, ¿no? ¿Quién podría llegar discursivamente a la sociedad, al votante ese que votó a Macri porque creyó que realmente era un cambio, pero que no quiere volver al pasado, pero que está cansada también de este gobierno que con tan poco que ha hecho el gobierno de Julio Garro, imagínate, le sirve como para poder mantener una ventaja, no grande, pero una ventaja en sí. Sí, yo creo que es importante también la caída que arrastra, ¿no? Digamos la figura de Macri. En 2 meses la diferencia entre el intendente de La Plata, Julio Garro, por el espacio Cambiemos y el peronismo, inclusive teniendo la posibilidad de que vaya todo el peronismo unido, era una diferencia bastante grande. Superaba tranquilamente los 12 puntos. Y en 2 meses ha disminuido, digamos, a menos de la mitad la diferencia, lo cual indica que el arrastre hacia abajo de la figura de Macri está perjudicando también al intendente platense. Ya no tienen la seguridad que tenían hace un par de meses de que iban por la reelección, ¿no? Macri fue significó la posibilidad del ascenso a la intendencia de Julio Garro. Y hoy por hoy Macri es también la posibilidad de la salida de la intendencia de Julio Garro. A mí, con respecto a las candidaturas, también me pasa lo mismo que a vos, digamos, en ese sentido. Si fuera por... ¿Por qué va a ser definida la candidatura del que vaya a disputarle a Garro la intendencia de la Ciudad de La Plata? Si fuera por capacidad, si fuera por recursos económicos, y la cosa sería bastante distinta, digamos. Si fuera por recursos económicos, está claro que la candidata sería una, y si fuera por capacidades y por aparato militante, la candidata sería otra. Pero de todas maneras creo que sería una mujer la candidata por el Partido Justicialista para las elecciones de octubre en la Ciudad de La Plata. Y yo creo que si hoy la capacidad militante el Frente lo tiene, el recurso también yo creo que lo tiene. Ahora lo que tienen que ver, cuál es la persona que sintetiza mejor las ideas de oposición a Garro y que pueda apelar este electorado tan que esté en duda, ¿no? El electorado del núcleo duro de Cambiemos no se va a mover, se va a mantener, pero hay un electorado que sí, que no es del núcleo duro, pero que hay un rechazo al gobierno anterior y que, sobre todo acá en lo local, ¿no? Pensamos en los Bruera, y que va a depender mucho de quién encabece esa oposición para poder traccionar a esa persona, a ese descontento con Garro, pero que tampoco quiere volver al pasado. La Plata es una ciudad, nosotros que vivimos acá hace años sabemos que es una ciudad tradicional, que es una ciudad bastante conservadora y que el núcleo duro del gobierno oficial de Julio Garro está básicamente en el casco urbano, en el casco céntrico, en donde la diferencia de votos siempre va a ser importante, y en algunos lugares, digamos, de clase media acomodada como Gonés y Tibel y alguna de las zonas de Villa Elisa. Pero se empareja mucho con la intención de voto en los sectores periféricos. Es muy importante y muy interesante el escenario que se plantea en nuestra ciudad. Si llega Gustavo Di Marzio, le seguiremos preguntando. Vamos a escuchar un poco de música. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. palidez y te pusiste muy nerviosa. Date ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Ven mi corazón que llora de pena por dentro, pero me marcho para siempre, para siempre. Si fueras mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Imagina que soy tu mejor amante, dame el amor y luego adiós. Radionauta.com.ar FM 106.3. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Kaika Hachi plurinacional. Umi plurinacional. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Indígenas, negras, afro y racializadas. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. En Facebook e Instagram, somos plurinacional. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Prohibido Cumbia, estamos llegando a las 17:40 casi. Se puso de moda Chernobyl, ¿vieron? La tragedia de... ¿Qué pasó en Ucrania? La tragedia de... En plena Guerra Fría. Exactamente, 1986, con una Unión Soviética que ya venía en picada, ¿no? La Glasnost, la famosa Glasnost de Mikhail Gorbachev en la ciudad de Pripyat. La serie está basada y lo reconocen, digamos, la misma producción de la serie que pasaron en el HBO, en el libro de Svetlana Leshevich, premio Nobel, una ucraniana que escribió 10 años después, en 1996, el libro Voces de Chernobyl, con testimonio de los sobrevivientes. Sigue siendo una duda cuántos fueron las víctimas, ¿no? Como en la mayoría de tragedias o masacres históricas, nunca se reconoció oficialmente el número de víctimas. En este caso todavía más difícil, porque si consideramos que en las purgas políticas siempre hay algún tipo de estadística del número de víctimas, digamos, en este caso tenemos las víctimas del escape radiactivo en sí, Después tenemos las víctimas colaterales, ¿no? Seguimos teniendo las víctimas colaterales porque las consecuencias de la radiación duran una importante cantidad de años, digamos. Es impresionante el hecho de que por una miniserie, digamos, tenga tanta repercusión, ¿no? Un hecho que pasó hace tantos años y tenga mucha más repercusión que en la época que sucedió. Recordamos, época de Guerra Fría, todavía faltaba 3 años para la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo no vi la serie aún, Eduardo. Está ambientada en la época, es previo al desastre. Es lo mejor que tiene, digamos, la ambientación de época es lo mejor que tiene. Está muy bien reconstruida, digámoslo, muy, muy, muy bien reconstruida. Chernobyl puede repetirse en cualquiera de los países que posean energía nuclear, ¿no? Y la pregunta que quedaría pendiente, me quedan las últimas las palabras del protagonista de la serie, en donde dice: ¿qué precio tendrá la mentira? Un burócrata soviético antes de suicidarse, ¿no? Que es, digamos, la pregunta que quedaría pendiente, y la respuesta quizás supere en mucho a la tragedia de Chernobyl, vista, digamos, la hipocresía y la falta de interés de los países poderosos en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Ha llegado a nuestros estudios Gustavo Di Marcio, lo vamos a invitar a pasar. Vamos a poner una cortinita musical mientras tanto y charlaremos los últimos 20 minutos del programa con el precandidato a intendente por la ciudad de La Plata. Ayer pasé por el cabaret y lo miré con cariño. ¿Qué buscas corriendo en la azotea? ¿Qué pescados hay en la heladera? No es necesario andar corriendo. Muerto de hambre estás, yo te comprendo. Si te cruzas por delante, mala suerte das. Lloras porque te tiran zapatos y te comparan con los demás gatos. Sigue caminando en tu estadía y no tengas Estamos el plus de Papo. Tenemos en los estudios a Gustavo Di Marcio, precandidato, uno de los precandidatos, ¿no?, a intendente por la ciudad de La Plata. Le vamos a preguntar que nos cuente un poco el escenario político, sobre todo el Partido Justicialista. Hoy hubo una conferencia de prensa a las 12 del mediodía, en donde un poco estuvieron, creo que todos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, hoy fue la conclusión de varios meses de trabajo, debate, donde construimos un documento programático. Un documento programático que fue suscripto por todos los precandidatos del Frente Patriótico, hoy todos. Y centralmente es una manera de empezar a construir esta nueva Argentina que queremos después del desastre que nos van a dejar quienes gobiernan hoy, porque ahí lo que hemos hecho fue justamente ponernos de acuerdo centralmente en el debate de ideas, en el debate programático, y esa justamente la presentación hoy de que todos los espacios políticos, partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, agrupaciones sociales y culturales lo hayan de alguna manera suscripto, indica un compromiso de que quien llegue a la intendencia por nuestro espacio, todos trabajemos en función de eso que hemos acordado, y a nosotros nos parece central haber podido concluir ese trabajo de estos meses en este documento que fue presentado hoy, con la presencia de todos los actores sociales y políticos, sindicales, y por otro lado de todos los precandidatos, ¿no? Así que bueno, en ese marco la verdad que es un saldo importante para la construcción que viene. Es muy amplio el abanico de precandidatos. ¿Va a haber alguna síntesis o prácticamente está definido que se presenten todos los que están ahora en danza? En principio nosotros venimos trabajando con una idea de consenso, de poder llegar este sábado, es el cierre ya de la presentación. Pero bueno, la herramienta de la PASO es una herramienta que está obviamente disponible, así que de no haber ese consenso que estamos tratando de construir y de llegar hasta el último día salir fortalecidos con una idea de consenso y una lista de unidad, si no se diera esa posibilidad, iríamos a una elección de las PASO para definir cuál es en todo caso la compañera o el compañero que le toca ser el candidato a intendente luego. Pero hoy centralmente digo, no está cerrada esa posibilidad, ¿no es cierto?, de que seguir trabajando para construir un espacio de unidad. Y si no fuera así, el sábado se presentarán más de una lista. Lo importante es que vamos a discutir en todo caso matices, porque tenemos este acuerdo que hemos firmado hoy, todos esos precandidatos, de esos 10 puntos programáticos de los cuales todos nos hacemos cargo y todos vamos a acompañar, sea quien sea el candidato o la candidata, ¿no? Previo a que llegaras estábamos charlando justamente sobre las posibilidades que tiene el candidato que presente o los candidatos que se presenten por el PJ debido, digamos, a la mala imagen que arrastra sobre todo el presidente Mauricio Macri con respecto al resto de candidatos del espacio Cambiemos, ¿no? Charlábamos que hacíamos análisis que de hace meses a esto, digamos, ha cambiado bastante, que por ahí hace unos cuantos meses las encuestas marcaban una diferencia bastante importante, digamos, del actual intendente de La Plata, Julio Garro, con respecto a cualquiera de los candidatos del PJ, y eso en los tres últimos meses por lo menos cambió bastante, disminuyó muchísimo la diferencia en las encuestas, y tiene muchas posibilidades, digamos, el que resulte ganador en las PASO por el PJ de volver a la intendencia de la ciudad. Nosotros estamos convencidos, somos optimistas que eso va a ser así, que estamos hablando de un triunfo contundente, porque no solo la política nacional, que es una política que le ha entregado la economía al Fondo Monetario Internacional, y ya sabemos cómo después sufren los países en todos sus sectores, porque lo único que se va a priorizar es el saqueo, la expoliación del trabajo argentino y de los recursos naturales argentinos. Creo que también hubo un correlato en lo provincial y en lo local, de eso que vos decís, y hoy lo que uno escucha en la calle, de todos los sectores, todos los amplios sectores, inclusive sectores que habían votado en el 2015 a esta fórmula de Macri se ven realmente como que han sido engañados y lo sufren en carne propia. O sea, uno habla con los sectores de los pequeños y medianos comerciantes y están, muchos ya han cerrado negocios históricos de la ciudad de La Plata, ya han bajado sus puertas, otros están viendo cómo si pueden salvar. Habla con los pequeños industriales o las pymes locales y están en la misma situación. Los productores agrarios están abandonando la tierra y la producción porque no hay manera de poder sobrevivir. En la barriada, bueno, ni hablar, o sea, el reclamo es que se vayan ya, o sea, es la angustia porque está golpeando el hambre, está golpeando no tener zapatillas para los pibes para que vayan al colegio, están golpeando situaciones muy duras. Entonces, salvo un sector minoritario, parasitario, que es el sector de la timba financiera, que son los que realmente se están llevando miles y miles de millones de dólares y que se están enriqueciendo, yo te diría que casi el 98% de nuestra sociedad ha sido agredida y saqueada de alguna manera, y por lo tanto creo que ahí va a haber un mensaje muy fuerte en las urnas ahora en agosto y en octubre de ese reclamo de que esto no va más, porque hay que pararlo y que la opción que se ha construido de esta fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández, es una opción que habla de justamente la necesidad de ampliar la base electoral y, como dijo Cristina ese sábado de la semana de mayo, no solo ampliar el escenario electoral, sino ampliar después una alianza que nos permita gobernar llamando a la unidad nacional, porque nos dejan un país realmente en una situación muy muy grave, o sea, una deuda impagable y con hoy estamos discutiendo el hambre en millones de argentinos. Entonces, esa situación, el gobierno que cuando sumamos va a tener que tomar medidas muy fuertes para saldar esas heridas que emergencia alimentaria, emergencia del trabajo, muchas cosas que para eso vamos a necesitar mucha unidad, mucho consenso para poder tirar todos del mismo carro, en el sentido de que sacar a la Argentina adelante del desastre que nos dejan, ¿no? Gustavo, hoy en el partido, en el PJ, en el marco de la conferencia, se vieron muchas caras que creo que vuelven al partido después de muchos años, ¿no? Hay un marco de unidad bastante amplio, por lo que se pudo ver hoy. ¿Cómo va o qué va a pasar después de, si es que no se llega a acordar, ¿no?, un armado de la lista por consenso, si no van a unas PASO? ¿Qué va a pasar después de todo esto? Porque también, si bien es cierto que hay un marco de unidad, hay también muchos intereses contrapuestos de por sí. ¿Cómo van a hacer para poder garantizar, en caso de que pueda recuperar la ciudad, la provincia y el país, el peronismo, gobernabilidad para más adelante? Bueno, por esos datos que te decía, o sea, hoy cuando la agresión es tan grande a todos los sectores de la Argentina, salvo ese sector que decíamos financiero, parasitario, que está metido en el seno de este gobierno liberal, la realidad es que, así como en el 2003, no sé si ustedes se acuerdan, después de la crisis del 2001, hubo un gran consenso para sacar a la Argentina del infierno. Y bueno, eso fue lo primero que se hizo, y después vino otro debate, otras discusiones, otros procesos. Me parece que hay enseñanzas que nos deja la historia, la corta historia. Vamos a estar en una situación similar, porque vamos a estar en una situación muy muy difícil como país, como provincia, como ciudad, y creo que eso ha madurado en nuestro pueblo y en la dirigencia política, sindical, una idea de que hay una agresión, no solo por la política económica que está aplicando este gobierno de saqueo y destrucción del trabajo, sino hay una agresión de grandes sectores interesados. Cristina lo dice en ese documento, en ese video del sábado de mayo, cuando dice, bueno, hay una guerra comercial y nosotros sufrimos un ataque a Latinoamérica. Ustedes han visto cómo a través de ciertos sectores de la justicia están manipulando procesos de la democracia, Brasil, Paraguay, Honduras, o sea, muchas situaciones complejas, y para eso, en esta etapa del mundo, con esa guerra comercial, con las debilidades que tenemos como región, necesitamos sí o sí construir una idea de consenso nacional, de unidad nacional, Y después, estabilizado estas cuestiones básicas, que es generar trabajo, resolver el tema de la emergencia alimentaria, empezar a discutir ese país que queremos, pero con una mirada, me parece, sí, donde haya un piso de derechos. Por eso Cristina también habla en ese video, habla de un pacto social con ciudadanía o ciudadano, porque no solo es el pacto social, sino ciudadanía implicaría un piso de derechos para todos. Ahí estamos hablando de las cosas básicas, ¿no es cierto? Agua potable para la gente, educación para todos, pública, salud para todos, pública. Bueno, estas cuestiones creo que es el debate que vienen en ese proceso. Porque esto que les digo, o sea, lamentablemente estamos en una etapa del mundo que esa disputa comercial está haciendo que, si no nos unimos, vamos a sufrir consecuencias muy serias. Entonces yo soy optimista en eso, que es el resultado en chiquito de esto que se firmó hoy en La Plata. Un piso, mucho, como vos decís, un gran abanico de partidos, de sectores sociales, inclusive de ideologías, pero todos tienen una base común de que vienen por todo. Entonces, cuando la agresión es de tal magnitud, hay que unirse y sacar al país adelante, y después empezar, en todo caso, el país, la provincia y la ciudad, y después, en todo caso, empezar a debatir los modelos que tenemos que tener como nación en este mundo que es tan complejo que tenemos hoy, ¿no? O sea, no ser solo un país productor de soja, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hacemos para agregar valor agregado a eso y no solamente exportar grano o aceite de soja para alimentar los chanchos de Estados Unidos o de China, ¿no? Gustavo, nos está quedando cortito estos minutos. Así, decime una síntesis de un par de ejes que habría que remontar acerca de la deficiencia del gobierno de Julio Garro. Eso para irnos al nivel local y terminar. Bien, nosotros desde la propuesta que hemos construido, decimos que tenemos que tener un plan de gestión cuatrienal con una planificación estratégica donde haya prioridades, y en esas prioridades centralmente ponemos el eje en el trabajo, volver a recuperar el trabajo, y en eso a la vez planteando una idea de acuerdos, de convenios, en este caso con la Universidad de La Plata, que es una de las universidades más importantes, con las entidades civiles, barriales, clubes de fútbol, centros culturales, construir trabajo haciendo sinergia el Estado municipal con la comunidad, en un ida y vuelta. Por ejemplo, podríamos generar trabajo, nosotros decimos, poniendo pavimento en todos los barrios de La Plata que hoy no tienen. Hoy tienen que ponerse los vecinos y las vecinas una bolsa hasta la rodilla para salir a tomar el micro, porque caminan por ahí 10, 15 cuadras de barro para ir a trabajar o para ir a llevar a los chicos a estudiar. Bueno, se puede hacer el pavimento articulado con una cogestión generando trabajo y capacitación. El otro plano es el tema que planteamos fundamental, cómo hacemos para tener una ciudad integrada. Bueno, para eso también decimos que necesitamos construir más democracia, y en eso hablamos de elegir los delegados de las localidades por el voto de los vecinos. Los delegados municipales. Claro, o sea, que no sean más nombrados a dedo, sino que sean una compulsa donde los vecinos tengan que votar propuestas, discutir, que sea un vecino de la localidad, que a la vez tenga presupuesto esa delegación. Y centralmente el tema de después la educación en nuestros pibes, que es justamente uno de los temas que tenemos que hacer mucho hincapié. Gustavo Di Marzio, precandidato a intendente por la ciudad de La Plata. Nos ha quedado corto el tiempo, pero seguramente vamos a tener oportunidad de tenerte otra vez en los estudios. Vamos a proceder al sorteo del libro, la biografía de Norita, la madre de todas las batallas. Sí, ahí entraron todos los nombres. Lali Blues. Sí, así es como figura en Facebook. Así perfecto, que la buscamos y la contactamos para acercarle el libro. Para que se acerque el próximo martes. Bueno, esto es todo. Nos hemos quedado un poquito cortitos, pero seguramente el próximo martes seguiremos con la temática que quedó pendiente el día de hoy. Tamara en los controles, Juan, Jesús, nos vemos. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes, por la presencia, gracias. Gracias.